Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 19 de septiembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. El secretario jefe del gabinete japonés y la exministra a cargo de la seguridad económica se presentarán a las elecciones a la presidencia del Partido Liberal Demócrata, PLD. Israel prosiguió el jueves con su ofensiva militar para tomar el control de la ciudad de Gaza. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El secretario jefe del gabinete japonés, Hayashi Yoshimasa, ha anunciado oficialmente que se presentará a las elecciones para elegir al sucesor del primer ministro, Ishiba Shigeru, como líder del gobernante Partido Liberal Demócrata, PLD. Así lo anunció Hayashi el jueves en una rueda de prensa. Dijo que ha ocupado el cargo de secretario jefe del gabinete, primero bajo el mandato del ex primer ministro Kishida Fumio y luego bajo el del primer ministro Ishiba, y que espera continuar el trabajo de sus predecesores y aportar algo nuevo. Añadió que han pasado 30 años desde que fue elegido por primera vez para el Parlamento y que quiere trabajar por Japón, aprovechando al máximo la experiencia que ha adquirido a lo largo de los años. Hayashi presentó su plan para crear un futuro para el país en el que todos puedan tener sueños, esperanzas y orgullo de sí mismos. El plan prevé aumentos continuos de alrededor del 1% anual en los salarios reales. Asimismo, contempla la elaboración de una hoja de ruta destinada a construir un sistema de seguridad social sostenible y una economía robusta de cara a la década de 2040. En cuanto a las recientes derrotas del Partido Liberal Demócrata en dos elecciones nacionales, Hayashi aboga por medidas de reforma destinadas a reconstruir la formación desde cero. Sobre las relaciones con los partidos de la oposición, Hayashi dijo que su agrupación debería decidir con cuáles colaborar y en qué marco, asunto por asunto. La campaña electoral comenzará el próximo lunes y el PLD elegirá a su nuevo líder el 4 de octubre. La exministra a cargo de la Seguridad Económica, Takaichi Sanae, dio a conocer que se postulará para el liderazgo del Partido Liberal Demócrata, el principal de la coalición gobernante de Japón. El jueves, durante una sesión con los medios de comunicación, Takaichi afirmó que el país requiere políticas que transformen en sueños y esperanza las preocupaciones de la gente por su sustento y su futuro. Indicó que se esforzará al máximo para hacer realidad una forma de política fuerte a fin de superar la crisis a la que se enfrenta Japón y que además dé a los ciudadanos una dirección y sea estable. Takaichi agregó que cuando viajó por el país para las elecciones de la Cámara Alta, muchas personas le dijeron que no podían ver lo que deseaba conseguir el PLD y que no sentían que las políticas del partido pudieran inspirarles sueños y esperanzas. Horas antes, Takaichi visitó al ex primer ministro, Aso Taro, y le comunicó su determinación. La ex ministra planea convocar a una conferencia de prensa el viernes para explicar en detalle su estrategia. Los líderes de los partidos de la oposición japonesa han hablado sobre cómo pretenden lidiar con la principal formación gobernante, el Partido Liberal Demócrata, tras las elecciones a su liderazgo. Noda Yoshihiko, líder del Partido Democrático Constitucional de Japón, el mayor de la oposición, afirmó que quiere trabajar urgentemente en la elaboración de un presupuesto suplementario. Noda ha subrayado su deseo de que se celebre una sesión extraordinaria del Parlamento poco después de las elecciones del PLD para que se puedan aplicar rápidamente medidas económicas. El correpresentante del Partido por la Innovación de Japón, Fujita Fumitake, ha señalado que a su grupo se le pregunta casi a diario si se unirá a una coalición con el PLD o si lo hará el Partido Democrático por el Pueblo. Fujita dijo que cada legislador debe reflexionar profundamente y visualizar el rumbo de Japón en el futuro. El presidente del Partido Democrático por el Pueblo, Tamaki Yuichiro, manifestó que quien quiera que lidere el PLD debe abordar la cuestión de la escasez de mano de obra y aplicar medidas prácticas sin demora. Añadió que su partido solicitará la cooperación del nuevo líder del PLD y que su formación colaborará a cambio. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Israel prosiguió el jueves con su ofensiva para tomar el control de la ciudad de Gaza, llevando a cabo ataques que han causado más muertes. El martes, las fuerzas de defensa de Israel dieron a conocer que habían ampliado su operativo terrestre para controlar la principal ciudad de la franja de Gaza. Más tarde, el ejército arrojó desde el aire panfletos que advierten a los residentes que deben salir de inmediato de la ciudad rumbo al sur, aunque sea a pie. La emisora Al Jazeera, con sede en Qatar, informó el jueves de que la población de la ciudad de Gaza está siendo acorralada por los militares israelíes. Sendas fuerzas avanzan desde el noroeste y el sudeste. Según Al Jazeera, la gente huye bajo intensos ataques de artillería y aéreos y ningún lugar es seguro. Las autoridades sanitarias de Gaza dieron a conocer que en las pasadas 24 horas habían muerto 79 personas, lo cual elevaba la cifra de decesos en el conflicto a más de 65.000. Mientras tanto, medios de comunicación israelíes informan de que un jordano apuñaló mortalmente a dos israelíes en el cruce de Allenby entre Jordania y Cisjordania. El ejército israelí indicó que el atacante conducía un camión de ayuda humanitaria rumbo a la franja de Gaza. Por su parte, la radio de las Fuerzas de Defensa de Israel comunicó que tras el ataque se había decidido que la ayuda humanitaria que llega a la franja de Gaza desde Jordania se detuviera hasta que se completen las investigaciones y se entreguen los resultados a la parte israelí. Polonia y Ucrania acordaron crear un grupo operativo conjunto para que las fuerzas ucranianas entrenen a los polacos en la manera de hacer frente a drones. El acuerdo tuvo lugar durante la reunión que sostuvieron el jueves el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, y su homólogo ucraniano, Denis Szmyhal, en Kiev, la capital de Ucrania. El ministro polaco dijo que su país desea beneficiarse con los conocimientos y técnicas ucranianos. Por su parte, Szmyhal dijo que Ucrania está dispuesta a compartir su experiencia. Entre el 9 y el 10 de septiembre, drones rusos violaron el espacio aéreo polaco. Aviones de combate de la OTAN interceptaron algunos de ellos. Y la ministra de Asuntos Exteriores de Letonia, uno de los tres países bálticos que limitan con Rusia, ha subrayado la necesidad de mejorar la capacidad para detectar rápidamente e interceptar con precisión los drones. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.